estás entrando a Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Soy Evelyn Dublán y te doy la bienvenida a tu programa Mente y Ser, que como todos los jueves, pues aquí estamos. Y a nombre de mi compañera de micrófonos, esta compañerita animal preciosa, Ruth, que ya está aquí al lado del cuenco como todos los jueves también, muy gustosa de darte la bienvenida. Ronroné y ronroné, aquí haciendo la competencia a las vibraciones del cuenco, muy dispuesta a seguir compartiendo su presencia amorosa y toda su sabiduría con nosotros. Y que muy pronto ya te tendremos algunas noticias con una sección de esta gatita que sin falta nunca se ha perdido un programa de Mente y Ser. Y bueno, pues no solamente nos acompaña ella, en los controles están Eduardo Marmolejo y Brenda Valderrábano, a quienes agradecemos el apoyo, así como a Radio Ciudad Plástica por todo, todo lo que hace por nosotros, por darnos su tiempo, por generarnos el espacio. Muchas gracias por esta oportunidad de que, pues, gracias a Radio Ciudad Plástica podemos llegar a ustedes. Te recuerdo que tú también puedes contactar con nosotros. Estamos en las redes sociales, en Twitter como @menteyser y en Facebook como menteyser. O bien búscanos como Radio Ciudad Plástica o en Twitter como @ciudadplasticar. En cualquiera de esos medios puedes contactarnos y con mucho gusto responderemos todas tus dudas, inquietudes, atenderemos tus sugerencias de programa y bueno, nos dará mucho gusto saber de ti. Y pues hoy tenemos un tema bastante interesante. Yo creo que es de los temas universales, de esas cosas que nos han sucedido a todos en algún momento, y se llama Sana tu corazón. Es un tema que a mí me gusta mucho porque creo que no tenemos que hablar tanto sobre qué pasa con el corazón que no está sano, o el que está roto, o el que fue lastimado, sino porque eso ya todo el mundo lo sabe, ya lo hemos escuchado, lo hemos vivido. Lo que hoy vamos a hacer es enfocarnos un poco más en qué hago para poder sanar mi corazón. Así que estaremos llenos de tips, sugerencias, propuestas, y pues no te vayas de este programa Mente y Ser, porque seguramente te llevarás muchas cosas útiles a tu vida diaria. Y pues antes de comenzar con el tema, vamos con esa sección que es pues nueva, ya no va siendo tan nueva, pero sí reciente, que se llama El Oráculo. Y pues nos acompaña un oráculo que tú ya conoces, que es el de Sirenas y Delfines. Es uno, yo debo confesar que es uno de mis favoritos. A mí me gusta mucho este oráculo porque, pues, es amoroso, pero al mismo tiempo a veces es bastante preciso y duro cuando debe de serlo. Y bueno, ahorita estaremos subiendo, ya sabes, la foto de la carta que salió y que yo saco a nombre de todos ustedes. Y pues la carta es: presta atención. Dice: noticias repetitivas, signos o símbolos están guiándote. Si tú los pones atención, tendrás información valiosa. El cielo te está dando importantes mensajes y al sacar esta carta te está pidiendo que pongas atención extra a lo que está sucediendo. Por ejemplo, conversaciones que suceden alrededor de ti, comentarios que hacen otras personas, sentimientos o pensamientos que te llegan como una especie de intuición. Mira alrededor, las cosas que pueden parecer comunes ahora pueden volverse signos importantes que te guiarán y te ayudarán a manifestar tus propósitos y deseos divinos. Y bueno, pues este fue el mensaje del oráculo de Sirenas y Delfines, al cual tenemos que ponerle mucha atención, porque pues sí, así como dice, a veces hay que dejar de obviar las cosas y pedimos ayuda y ahí está. En realidad, tampoco va a llegar como de manera espectacular, a veces sí, pero la mayoría de las veces no, a veces están en las cosas más sencillas, las más evidentes, pues están los mensajes y los signos importantes para ti. Por aquí está Ruth ya acercándose nuevamente a nosotros, y bueno, pues vamos a comenzar a platicar sobre el tema que nos toca hoy, que es Sana el Corazón. Cuando estaba preparando esta información, algo en lo que pensaba era precisamente en lo que te compartí al principio, de que es algo universal. Yo creo que a todos nos ha dolido el corazón en algún momento. A veces casi ni siquiera importa la edad o los motivos o nuestra experiencia de vida. No es que hayamos tenido que una historia complicada de telenovela o de serie de televisión para decir, es que entonces me dolió el corazón. En realidad esto es algo que nos puede suceder a todos en cualquier momento. Nos ha dolido el corazón por diversos motivos. Obviamente, pues la cuestión amorosa de pareja puede ser la más común, pero no es la única, y para muchas personas tampoco es la más importante. Que sea común no quiere decir que sea la más relevante para las personas. Hay quien puede haber tenido historias que a los ojos de los demás pueden parecer sencillas y sin embargo representar muchísimo dolor para quien así las vivió. Porque acuérdate que somos seres simbólicos, significativos, que vamos dándole también como espacio a lo que cada cuestión, persona, animal, cosa, circunstancia va representando en nuestra vida, dependiendo de nuestros valores, lo que para nosotros nos han inculcado como cierto, como adecuado o inadecuado. Entonces, aquí tenemos que abrir también esa visión a saber que cualquier cosa pudo haber lastimado tu corazón y es momento de sanarlo. Porque pues acuérdate que dejar las heridas abiertas, como lo hemos platicado en otros programas, en realidad se traduce pues en complicaciones, porque las heridas se infectan y termina siendo mucho más difícil poder sanar y además tener una vida pues feliz o en el bienestar cuando estamos con las heridas y el dolor permanente, porque no actuamos igual cuando nos sentimos mal que cuando nos sentimos bien. Y acuérdate que lo natural es estar bien, lo natural es tender hacia la felicidad, lo agradable, lo lindo. Así que vamos a comenzar a platicar un poquito sobre los tips que tenemos para poder empezar a sanar ese corazón. Y vámonos con el primero. Este es un aspecto de responsabilidad muy importante. Elige bien a quién vas a entregarle el corazón. Sabes, a veces las personas, cuando estamos muy dolidos, vemos lo que los otros hicieron con nosotros, pero dejamos de mirar lo que nosotros mismos nos hemos hecho. Esto es importante porque a veces, pues, es más fácil tirar como la culpa hacia el otro lado y decir, tú me hiciste, tú dejaste de hacer, me lastimas, tu actitud, tu carácter, ajá. Pero entonces, ¿qué estoy haciendo yo con esta situación? Porque, bueno, pues, cuando somos niños, quizá no tenemos muchas posibilidades de irnos a otro lado, de marcar un espacio, una diferencia. Pero cuando ya somos adultos, la mayoría de las ocasiones elegimos dónde y con quién estar. Inclusive las personas que me dicen, bueno, es que tengo 3 hijos y no trabajo y entonces él o ella me mantiene y cómo me voy a ir y qué voy a hacer y no tengo casa, también ellos están eligiendo dónde quedarse. Porque hay personas que agarran lo que traen puesto, 20 pesos en la bolsa, y buscan dónde estar, porque así lo están eligiendo. No es que una decisión sea más importante o más valiosa o más valiente que otra. Ambas decisiones son correctas y tú así lo sientes. Sin embargo, a lo que voy es que siempre podemos elegir, siempre, estemos donde estemos y como estemos. Entonces, si alguien me rompió el corazón, tengo que asumir también mi corresponsabilidad. ¿Por qué elegí a esa persona para que estuviera en mi vida? ¿Como pareja, como amigo, como compañero de trabajo, como inclusive hasta la parte espiritual dice que elegimos a las personas, a la familia, que antes, y ahorita lo vamos a platicar más adelante, pero que hay un plan divino que nos va diciendo, mira, esto es como lo que me toca aprender en esta encarnación y voy avanzando. Ahora, también vale la pena preguntarse, ¿qué de mí en un plano espiritual habrá elegido que esta persona en esta experiencia esté en mi vida actualmente? ¿Qué tengo que aprender al tener este papá, esta mamá, esta hermana, hermano, este primo, tío, abuelo, hijo? ¿Qué tengo que aprender? Y entonces verás que las cosas van cambiando, pero corresponsabilidad. A veces hay parejas que me dicen, es que él es de lo peor y es un infiel y me lastimó y me miente y me dice y hace y me grita y me violenta o no hace, ¿no? No tiene fuerza, en fin, todo este tipo de cosas, como las quejas comunes en las parejas. Y digo, pues sí, así lo elegiste, ¿no? Pues ahí estás decidiendo estar, porque además, como lo hemos platicado, es una elección diaria. El lugar en donde estoy no quiere decir que sea permanente. A veces nos gusta pensar que sí, por la idea romántica o por la seguridad, pero no es cierto. Todos los días puedo decir que no. Hace poco, cuando entraba a un nuevo trabajo y me hablaban de la parte de un contrato indefinido, me decían, ahora sí, ¿no? Ya, como seguro el asunto. Y yo me reía, porque decía, pues seguro nada, ¿no? O sea, ya una vez también me dijeron que ni la muerte era segura, ¿no? Porque de pronto ya había historias ahí espirituales que hablaban de resucitar, así que bueno, ya creo que ya no hay nada seguro. Pero a la gente nos gusta creer que sí tenemos cosas seguras. Entonces, bueno, toma en cuenta, ¿por qué estoy diciendo que sí nuevamente a estar en este lugar y con esta persona? Uh-huh. Ahorita que veo a Ruth, recuerdo un poquito la parte de los gatos, porque no sé si tú sepas que los gatos son de los pocos animales que eligen estar en el lugar en el que están y no se quedan tanto por necesidad o por costumbre. Un gato puede salirse por la rendija más pequeñita y ¡pum! Escapa, se va a otro lado porque no quiere estar, porque además puede cazar, puede andar, puede construir su refugio en lo alto. Son animales muy independientes, autodependientes, y aquí el asunto es que a los humanos a veces no nos gusta. Hay mucha gente que dice, los gatos son traicioneros, es que se van, es que no, bueno, okay, pero ¿qué estoy haciendo yo para que eso suceda? ¿Por qué percibo como traición que alguien no quiere estar conmigo? Y eso es como explorar mucho más nuestros conceptos y, bueno, pues esta corresponsabilidad de la que te hablo precisamente en el primer punto. El segundo punto es analizar por qué se rompió tu corazón en primera instancia. Porque, ¿sabes? A veces también parte de las cosas que nos hacen sufrir son nuestros caprichos, por no decir berrinches. De, es que el mundo debería de funcionar como yo creo que debería de funcionar. Y si no es así, estoy muy enojada con el mundo y con las personas y con todos los que no hacen lo que yo creo que es correcto o dejan de hacer lo que creo que es incorrecto. Y pues me gano sufrimientos gratis, porque empiezo a enfrentarme con un mundo y con resistencias de algo que pues nunca va a pasar. La gente es como puede ser y como quiere en algunas ocasiones o como le inculcaron. Entonces, si yo me la paso lidiando con eso y diciendo, es que tendría que ser distinto, yo sería más feliz si entonces él hubiera hecho, me hubiera elegido o hubiera dejado de hacer. Pues sí, pero ¿qué crees? No se puede. Ni modo. Esto es aplicar el famosísimo mantra, el ni modo. Pues así eres, ni modo. Así te elegí, ni modo. Salí de los controles. Y para que vean que estamos totalmente en vivo en Radio Ciudad Plástica. Así que, pues sí, en esta cuestión de... ¿Qué estoy esperando de los otros? Y quizá me rompió el corazón expectativas que tenía puestas en otro ser humano que adivina, pues no depende de ti, que es independiente, que puede pensar, hacer y elegir lo que sea. Y eso incluye no elegirte a ti. Le pese a quien le pese. Y pueden amarte muchísimo y pueden ser sumamente importantes, una figura importante como mamá, papá, un hermano, un hijo, pero de todas maneras puede decir, no quiero, y está bien, es válido. Si yo voy a sufrir por eso, entonces pues la noticia aquí es que no es responsabilidad de la otra persona, es que yo estoy sufriendo porque deposité expectativas en un sitio donde no tenía que ponerlas. ¿Qué te parece si para continuar con este tema, antes nos vamos a un pequeño corte musical? Tenemos en este espacio a Ombligo Market, así que te dejo escuchando esta rola que seguramente te va a encantar y te recuerdo las redes sociales. Estamos en Facebook como Mente y Ser y en Twitter como @MenteYSer. Dale like, follow y mándanos tus comentarios. Mientras, disfruta de esta canción. Escuchar a Ombligo Market, que como sabes nos encanta esta banda, orgullosamente hidalguense, y que bueno, por ahí tendremos algunas sorpresas muy pronto con respecto a ellos. Ya sabes, y te reitero como todos los jueves, la invitación que tenemos de Mente y Ser para apoyar a todo ese talento musical que quiere darse a conocer. Si tú tienes música independiente, si cantas, si tocas algún instrumento y tienes alguna grabación, mándamela, con mucho gusto te vamos a dar el espacio para que puedas dar a conocer tu talento, no solamente en nuestro estado, sino en el país y en el mundo, porque además aprovecho para mandar saludos a todas las personas que nos escuchan en Europa, en Asia, en América, que muy, muy amablemente nos escriben y nos comentan que quieren escuchar los podcasts, que están muy contentos, que les ha ayudado el programa, así que aquí estamos por lo que tú necesites. Y bueno, pues regresamos con esta sección que tanto te gusta, que es el cuento sanador. Hubo una vez un rey que dijo a los sabios de la corte: me estoy fabricando un precioso anillo. He conseguido uno de los mejores diamantes posibles. Quiero guardar oculto dentro del anillo algún mensaje que pueda ayudarme en momentos de desesperación total y que ayude a mis herederos y a los herederos de mis herederos para siempre. Tiene que ser un mensaje pequeño, de manera que quepa debajo del anillo en el diamante. Todos quienes escucharon eran sabios, grandes eruditos. Podrían haber escrito grandes tratados, pero darle un mensaje de no más de 2 o 3 palabras que le pudiera ayudar en momentos de desesperación total. Pensaron, buscaron en sus libros, pero no podían encontrar nada. El rey tenía un anciano sirviente que también había sido sirviente de su padre. La madre del rey murió pronto y este sirviente cuidó de él. Por tanto, lo trataba como si fuera de la familia.

por ejemplo, cuando pues deseamos que los demás hagan lo que nosotros creemos que es apropiado. El siguiente tip es aprender a cuidarte, porque acuérdate que amar no significa entregarlo todo. Esto es también uno de los grandes mitos que nos han dicho, que es casi casi volverte uno con la otra persona y entregarlo y sacrificarlo. Y entonces, bueno, pues es muy fácil salir lastimados cuando este es nuestro concepto de amor, lo cual me lleva al siguiente tip. ¿Cómo está ese concepto que tú tienes? Porque quizá también es un buen momento para resignificarlo y pues empezar a identificar algunas, pues dirían, ¿no?, algunos psicólogos, como los grandes vicios que tenemos del amor, porque una cosa es amar mucho y otra amar bien. Y a veces nos perdemos también en esa diferencia, en esa delgada línea que habita dentro de nosotros y dentro de las cosas cotidianas o inclusive de los grandes sacrificios o el gran dolor que podemos vivir. No significa entregarlo todo y también es importante resignificarlo. Renovar nuestro concepto de amor, de las relaciones, de la gente. ¿Qué pienso de las relaciones? ¿Qué me dijeron que eran o cómo tenían que ser? ¿Qué pienso de la gente? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que en algún momento que me pasó algo por andar confiando, le decía a uno de mis amigos, pues es que esto me pasa por andar confiando en todo mundo, ¿no? Y me contestaba, no creas en ningún momento que confiar es algo malo. Confiar siempre será una cualidad. Aquí el asunto es identificar a quién le entregas tu confianza. Entonces, eso es resignificar mi concepto de confianza. No quiere decir que me voy a cegar y que automáticamente todos serán de mi confianza y puedo decirles todo y comentar. Tengo que ser prudente también y ver quién me inspira también esa confianza. De hecho, nuestro siguiente tip tiene que ver con seguir nuestra intuición. ¿Sabes? Yo creo que en realidad, eso es una postura como muy personal y basada en algunas partes como espirituales. Siempre sabemos cuando alguien puede lastimarnos o nos va a lastimar. Pasamos por alto las señales, las justificamos, buscamos cómo racionalizarlas, intentamos entender que por algo, que la persona sí, es que me grita porque está alterado, porque está cansado. Sí, pero nada justifica eso, nada. Y no hablemos nada más de gritar, sino de grandes cosas que pueden suceder en algunos momentos. Aquí no es que, bueno, como yo he tenido una historia complicada, pues entonces aguántame. Y además aguanta que te rompa el corazón. Las cosas no van por ahí. Seguir tu intuición es escuchar esta voz interna que te va diciendo, cuidado, algo puede suceder en cualquier momento y tienes que estar atento o atenta a lo que está viniendo, a lo que se está anunciando. ¿Sabes? Alguna vez recuerdo una paciente que llegó muy contenta y que me dijo, ella estaba en una relación con un hombre que era casado. Entonces, bueno, la promesa eterna de en cualquier momento me voy a divorciar y confía y todo va a salir bien y yo te amo. Y un día llega muy contenta y me dice, ¿qué crees? Ya por fin me eligió. Dejó a su esposa y a sus hijos y va a venir a vivir conmigo y todo va a estar maravilloso y vamos a estar muy bien. Y yo no me alegré cuando me lo dijo, sino que, pues en realidad, una de mis pensamientos inmediatos fue algo que me decía mi mamá, es, felicidades, te sacaste la rifa del tigre, ¿no? ¿Ahora qué vas a hacer con él, no? Agua si te traga, ¿no? Entonces, ella me decía, pero es que yo estoy muy contenta y muy feliz, y le decía, sí, porque ahora tú fuiste la elegida, ¿qué va a pasar cuando no sea de esta manera? ¿En qué momento llegará otra persona y el que te está diciendo, mira, y con toda la honestidad, este soy yo, este soy el hombre que puedo ser, este es el tipo de relación que te puedo ofrecer a ti y a los demás? Porque pues obviamente no era nada más con ella, sino también con su esposa, hasta con sus hijas. Entonces le decía, pues si tú estás dispuesta a correr el riesgo, está bien. Pero no puedes ir engañada, no puedes ir para que en unos meses o años digas, ¿cómo pudo hacerme esto? Cuando en realidad, pues ahí estaba ya la respuesta a lo que él puede ofrecer. Así que es muy importante que nos demos cuenta de que las señales y nuestra intuición siempre están avisándonos de todo lo que puede ocurrir a nuestro alrededor y de cómo tenemos que estar alertas para no salir lastimados. Y volvemos a la corresponsabilidad. ¿En qué momento estoy accediendo a entablar una relación en la que muy probablemente voy a salir lastimado o lastimada? El siguiente punto tiene que ver más con la parte espiritual. Esto es confiar en el plan divino que has formado tú y tus guías espirituales. La mayoría de las teorías energéticas o metafísicas hablan de que antes de encarnar en este plano, nosotros elegimos junto con nuestros guías y nuestros ángeles toda la historia que vamos a vivir y con quién la vamos a vivir. Se habla, por ejemplo, de acuerdos de almas, donde yo he quedado, por ejemplo, con algunas personas, de vivir una historia que va a ser dolorosa, pero que de ahí voy a aprender y mi espíritu va a poder evolucionar. Confiar en el plan divino significa ser consciente de esto y decir, bueno, pues sí, finalmente algo me está dejando de aprendizaje, quizá doloroso, quizá menos fácil, pero aprendizaje al fin, lo que he vivido con esta persona. Agradecerlo, honrarlo y seguir tu camino. A veces nos quedamos estancados y nos quedamos agarrados a la historia de dolor y de preocupación, y es que ¿por qué? ¿Y cómo me hizo eso? Y no es posible. Aquí la idea es seguir adelante después de haber agradecido ese proceso de evolución y pues cada quien su camino a encontrarse con otros maestros, algunos amorosos, algunos no tan amorosos, pero todos útiles en nuestra vida. Así que a confiar en ese plan divino. El siguiente tip es dejarte ayudar por el cielo, por tus guías, por quien tú quieras. Esto incluye un terapeuta. Porque vuelvo a lo mismo, no es justificación que hayas tenido una historia complicada, que alguien te haya roto el corazón para que digas, claro, pues ya, ni modo, ¿no? Así soy y ya no voy a confiar en nadie y además voy a andar hablando pestes de cierto grupo de personas o de cierto género o alguna actividad en especial. No se trata de eso. Aquí parte del asunto es que si identifico que hay algo con lo que no puedo, pues tengo que pedir ayuda. Hay muchos que me pueden ayudar. Sí, por supuesto, los terapeutas en el plano emocional y psicológico, pero también en la parte energética, en la parte física en algunos momentos, porque hay quien sí necesita ayuda médica o de fármacos para superar esta situación. El dolor puede ser muy grande y en algunos momentos requerimos de pues alguna sustancia que nos ayude a bajar un poquito el dolor y entonces entre por ejemplo un terapeuta a ayudarnos a resolver como el origen y entonces ya no requerimos de los fármacos. Dependiendo de cada caso, pero es muy importante dejarse ayudar. Si tú identificas que para ti está siendo muy complicado, muy difícil afrontar la situación, fluye, encuentra esa ayuda, busca un profesional, un guía, alguien que te dé confianza, que seguramente te va a tender la mano y le encantará y además que esté preparado para recorrer contigo ese camino. El último tip es que si pediste ayuda para sanar, confía en que esta va a llegar, pero tienes que tener fe en que esto suceda. Como decía el cuento, todo pasa y esto también pasará. Nada ni nadie es eterno, absolutamente nada. Esto es parte de las leyes universales. Todo tiene un principio y tiene un fin. Si tú te aferras a cronificar la situación, pues no es que no vaya a tener un fin, pero sí va a llegar más tarde y va a ser más pesado y más doloroso y desgarrador de lo que sería habitualmente. Así que, pues confía, si estás pidiendo ayuda, déjate ayudar. Muchas personas, y esto yo por ejemplo en la terapia les llamo los coleccionistas, hay gente que llega y me dice, es que he ido a 6 psicólogos y nadie me ha ayudado. Y siempre tengo la sensación de, pues yo voy a ser una más. Entonces, no, esta persona es coleccionista de terapeutas. No es que los terapeutas no le hayan ayudado, a lo mejor sí, digo, existen todo tipo de historias, pero la probabilidad nos dice que quizás es la persona a la que no se está dejando ayudar. ¿Qué estoy haciendo para que no pueda nadie entrar, como romper un poco el búnker y que pueda entrar y ayudarme a sanar lo que haya que sanar? También vale la pena preguntarse, ¿cómo estoy yo pidiendo la ayuda? Como dicen aquí en México, pido ayuda a Dios rogándole no encontrarla. Pues ábrete y está bien. Sé que es complicado cuando nos han lastimado, pero recuerda que cuando nos van a limpiar la herida, por ejemplo, y vamos con el médico, pues nos va a doler que nos la limpien, pero es diferente al dolor de que esté infectada, por ejemplo, porque es un dolor que está ahí para ayudarnos a sanar. Así que recibe esa ayuda y verás que todo fluirá de una manera mucho mejor. Y pues estos fueron los tips para sanar ese corazón y espero que poniéndolos en práctica te vaya bastante bien. Recuerda que estés donde estés, con esta época del internet hay muchas posibilidades de acercarte a que alguien te ayude o encontrar opciones para sentirte como para ti es bien. Bien saludablemente y no solamente bien desde el ego. Ya platicaremos en otros programas sobre esta diferencia, porque a veces creemos que bien desde el ego pues es que todo esté como yo quiero que esté y ahí entonces bueno, pues más bien encontramos sufrimiento, pero ya lo platicaremos en otro programa, porque pues el día de hoy se nos está terminando y justamente vamos a nuestra última sección, esta que tanto te gusta y que pues nos deja bastante relajaditos para tener fuerza y luz para toda la semana. Vámonos con la meditación. Ponte muy cómodo, cómoda donde estés. Y mientras te estás cómodamente acomodando, te cuento que la meditación de hoy va a ser para renovar nuestro corazón. ¿Sabes que en Japón, cuando las vasijas se rompen, en lugar de pegarlas de una manera que no se note la grieta, utilizan un pegamento especial, un pegamento hecho a base de oro, que hace más evidentes las grietas? Y esas vasijas son todavía más valiosas, porque significa que pasaron algo complicado y se repusieron a ello. Entonces, ver las grietas doradas en una vasija significa que, bueno, pues han tenido su historia, pero siguieron adelante. Y por eso son simbólicas para la gente en Asia. A veces nuestro corazón también es una vasija. Y no se trata de olvidar o de borrar lo que nos ha pasado. Se trata de honrar el camino que hemos recorrido y seguir adelante orgullosos de nuestras grietas, que no solo significa que nos rompimos, sino que nos reparamos. Así que vamos a reparar ese corazón, ponte muy cómodo y cierra tus ojos. Disfruta del ritmo de tu respiración. Esa respiración cómoda y agradable para ti. A tu ritmo, a tu tiempo. Despreocúpate. Siente cómo cada vez que inhalas, entra aire ligero y burbujeante a tu cuerpo. Como si entraran miles o millones de soles diminutos a tu ser. Y exhalas el cansancio, la preocupación, todo lo que pudiera estar atorado para tu saludable crecimiento, protegidamente, saludablemente. Despreocúpate. Mientras esto está sucediendo, tu cuerpo se va relajando y ya estás contactando con tu sabiduría universal. Esa sabiduría innata dentro de ti, que te ayuda, que te guía y que te protege. Esa voz de Dios dentro de ti, la sabiduría absoluta. Automáticamente ya estás contactándola, protegidamente. Y mientras estás respirando cómodamente y tu sabiduría ya está en contacto contigo, deja que se extienda por todo tu ser, por dentro, por fuera, y pon este trabajo en sus manos. Dile que tú haces lo que te toca y que ella se encargue de todo lo demás. Muy protegidamente, nota tu corazón y las rupturas que hasta ahora tiene. Esas grietas, esos pedazos resquebrajados, despostillados, quizás solo líneas superficiales o quizá algunas mucho más profundas. Pero despreocúpate. Pídele a tu sabiduría que la llene de ese hermoso líquido dorado. Las va reparando, las va sanando y te vuelve a unir. Y quedas diferente, nunca serás el mismo o la misma de nuevo. Pero ahora estás saludablemente renovado, renovada. Y con cada respiración, la luz entra. Y ese líquido dorado va reparando cada grieta. Las que tú sabes que tienes y hasta las que no sabes, pero tu sabiduría sí sabe. Despreocúpate. Acuérdate que es natural estar bien. Vuelve a tu naturaleza. Disfrútalo. Fíjate cómo está ahora tu corazón. Cómo se nota reparado, con sus grietas evidentes, con su luz resplandeciente. Nota cómo tu sabiduría universal te muestra escenas de hoy mismo en la noche, de mañana, del fin de año o hasta del próximo año, donde ya estás viviendo con tu corazón reparado, sanado, automáticamente, saludablemente. Disfruta de estas sensaciones. Fíjate cómo es vivir con un corazón reparado, luminoso, resplandeciente, unido. Deja este trabajo en manos de tu sabiduría universal. Agradécele lo que hace por ti y para ti. Dile que si necesita continuar cada parte de este proceso, lo haga automáticamente. Y con cada sonido del exterior, esto es más y más fácil. Quédate con todas las sensaciones agradables y cuando estés listo, lista, regálate una respiración diferente y abre tus ojos. Hemos llegado al final de tu programa Mente y Ser. Y como siempre te agradezco mucho que te hayas quedado con nosotros. A nombre de mi compañera animal Ruth, que ya anda aquí muy activa, pues te mandamos un abrazo lleno de luz para que toda esta semana sea maravillosa. Recuerda que, pues aunque no nos escuchemos directamente, puedes descargar los podcasts, no solamente de Menticel, sino de toda la barra de Radio Ciudad Plástica, para que puedas escucharnos una y otra vez, compartirnos, presumirnos, disfrutarnos o hacer las meditaciones cuando tú así lo requieras, o escuchar los cuentos sanadores o bien el mensaje del oráculo. Así que nos dará mucho gusto que entres a nuestra página y puedas disfrutar de todos los contenidos que tenemos. Te recuerdo las redes sociales, estamos en @menteyser en Twitter o en Facebook como Mente y Ser. Escríbenos, sugiérenos temas, programas, haznos preguntas, nos encanta recibir todos tus comentarios, así que estamos abiertos a recibirlos. Agradezco a Lalo y a Brenda en los controles, como siempre, a Gladys Santiago en la producción, y ya está aquí Leti Arévalo para empezar con el programa de Sexo Sí, así que quédate en sintonía con nosotros. Yo soy Evelyn Dublán, me encuentras en Twitter como @evdublan, y te mando mucha luz para toda la semana. Adiós. En Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en Internet.